Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 22 de Postcat. Lamentablemente, Nicolás, Pablo y Mario no están. Me dejaron a mí y no sé cómo empezar. Yo nunca había hecho esto, estoy súper nervioso. Pero, por favor, compréndanme, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 22 de Postcat. Acá estamos nuevamente en una nueva semana. Scotty, el chiste, Dutch, Nicolaps que les habla. Y nuestro invitado especial de los últimos capítulos, Pablo Colaps, que acaba de tener uno de los inicios más frustrantes de la historia de Postcat. Fue a propósito. Estamos reunidos nuevamente en una sesión de locuras, destrucción, pezones con mayonesa y con Milky Way, compadre. Hemos incluido nuestra receta. Sí, a nuestra receta. El buen Milky Way. ¿Cachai que cada vez estamos más lejos de acercarnos a que una marca de comida nos auspicie? Bueno, sí. Es terrible. Cada vez estamos más lejos que alguien nos auspicie. Que alguien nos auspicie siquiera lo que sea, ¿cachai? Estamos hasta el pico, weón. No, estamos hasta el pico. Así que nuevamente estamos reunidos. ¿Cómo ha sido su semana, amigos? ¿Cómo han avanzado durante estos días? ¿Todo bien? Sí, el lunes fue bien complicado, el martes también, pero ya estamos entrando en... Estamos avanzando. Estamos avanzando dentro de la semana. Muy bien. Esta semana nos reúnen varios temas en especial, pero antes de dar la cabida con los temas, primero mencionar las redes sociales, pero más allá de eso, tenemos hoy día una pequeña entrevista, una pequeña historia que nuestro invitado especial nos va a revelar. Porque la semana pasada su participación fue más bien esporádica, de un par de tips entre medio, se mandó unos bombazos que cualquiera de nosotros hubiera querido mandarse, pero... Y logró repercusiones. Y logró repercusiones, compadre, o sea, de verdad estamos al borde de las demandas, yo creo que nunca habíamos visto tanto peligro en un podcast, pero estamos bien ahí. Bueno, así como les decía, primero mencionar nuestras redes sociales, nos pueden visitar y escuchar. ¿Fotolog? En fotolog.com/podcast, no. Un par de veces, ¿te acordás que íbamos a hacer un fotolog? Sí, ¿no? Lo prometimos, ¿no? Íbamos a hacer y nunca lo cumplimos. Hagamos un hotelog. Es que estamos juntando plata al fotolog Gold. Fotolog Gold del Dutch, bien así calado. Así va a ser. Rankeado. No, nos pueden visitar en Facebook, que es facebook.com/postcat, nuestro Twitter, que es @postcatfm, y nuestro blog, que es postcatfm.blogspot.com. También, y el Ask. Sí, también el Ask, donde nos pueden hacer todas nuestras preguntas, que es ask.fm/postcatfm. Y también agregamos, ¿te acuerdas que agregamos hace tiempo el SoundCloud? Para agregar pequeños extractos, que puta, hemos tirado un par, pero... Pero si ustedes siguen nuestro Facebook, van a ver los pequeños extractos de los capítulos que va a subir el Chester de espalda. No. Bueno, como bien decía en antes, nuestro amigo Pablo nos tiene que contar una historia que tiene que ir con temas más intestinales, con temas más de digámoslo así, caca. Le contará el tiro. Sí, porque parte el capítulo de una, con harta caca, de una. Sí. Confecaste. Mierda. Eran bastante años atrás, de haber sido el año 2003 más o menos. Unos 10 años atrás. Tiempo atrás. Aproximadamente. Fue un día cualquiera, era enero, recuerdo, y yo estaba durmiendo semidesnudo. ¿Qué como el mítico al terremoto? Claro, algo así, pero tenía una polera blanca puesta de pijama, ese era mi pijama. No. Y me desperté, era tempranito, tipo 8 de la mañana, y en ese entonces... ¿Era día de semana? ¿Ah? ¿Era día de semana? No recuerdo, parece que eran vacaciones. Ya. Entonces en las vacaciones como que te da lo mismo el espacio-tiempo. Era como empezando recién en 2003, una cosa así. Y recuerdo que mi abuelita estaba viva, que en paz descanse, pero ella tiene que ver la historia. Chucha. Bueno, la cosa es que desperté, me levanto como que quería tomar agua, pero me vino un retorcijón de guata así, pero horrible. Oh. Horrible. No me preocupaba porque estaba en la casa. Ese alien que uno tenía adentro. Claro, claro. Cuando uno amanece mal y uno dice, ah, pero está ahí en tu casa, da lo mismo. Entonces, voy al baño, ya todo bien, salió pero una cagadera tremenda. Chaya. Claro, chaya, o sea molío. Puras monas de besos. Claro. eran puras pipitas nomás y cosas así. Ya, pero igual había un poquito de sólido. Estoy viendo que sale un poco de sólido. Es el que se llama el see you later. El see you later. El choclo es un see you later. Te lo comí y después see you later. Lo pegué en la caca, po. Te veo después. Es como, yo no quise hacer diarrea. Así como, ¿cómo es? Entonces, llegaron al agua y yo miro y yo así como, oh, la cagué, así como. Literalmente. Yo me sentía mejor. Ya, pero ahí fue, eso fue como, ya. Lo normal, a cualquiera le pasa. Tiro la cadena. Y el baño estaba tapado. Entonces, el agua empieza a subir, es típico. No. Tiré la cadena de nuevo y llega hasta el límite. Oh, y entonces digo, no, esto no. No tiré de nuevo. No, digo, no, esto no, esto tiene que bajar, tiene que parar. Y entre que tiré tanto la cadena, el asunto es que se murió todo. Quedó como una especie de agua chocolatada con celditas. un gran manjarate, podríamos decir. Claro, un manjarate del porte de un WC. Y se me ocurre, había unos fierritos como de para colgar la ropa. Era como mermelada de caca, ¿no? Sí, una cosa así. algo parecido. Y empiezo con el fierrito, porque empiezo a meterlo por el WC para ver si podía destaparlo. La cosa es que había bajado un poco igual el agua, tiro de nuevo, pero no pasaba nada y estaba ahí todavía condensado esta mermelada. ¡Qué asqueroso! Recordé entonces en la mañana que había un sopapo y voy afuera, voy a buscar el sopapo. Y ustedes, no sé si se dan cuenta que los sopapos tienen como una forma convexa, se podría decirlo, un poco complejo. Que, un semicírculo. Claro, sí. Un semicírculo. Pero eso está como hacia arriba. Sí. Entonces, pero esto estaba hacia abajo, o sea que tú podías hacer el. Eso sí, voy a dejarlo pegado. La técnica. Yo, el imbécil, como no me di cuenta, lo hice tan rápido que llegué y metí el sopapo al water. El sopapo se dio vuelta. No. Y el agua saltó hacia arriba con una fuerza impresionante. Saltó a mi cara, a la polera. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Sal de acá! A mi cara, a la polera. Imagínate, polera blanca. Oh. Y yo quedé con una cara así como de shock. ¡Chocolate! Y yo pensaba, esto no puede estar pasando, y me corrían las gotas por ¡oh! La... ¡No! ¡Oh! Ni la película porno más fuerte, digamos, weón. Yo, así como que, digo, no. Y claro, ahí tiré la cadena y se fue, después, porque se había escapado. Pero me miro al espejo y fue como, ¡oh! Y veo todo eso y no ni siquiera agarré agua, agarré alcohol. Y me lo tiré a la cara y salgo del baño así como cuando uno queda todo mojado. Salgo así y me ve mi abuelita y mi abuela empieza se rió de ti. Sí, yo me fui a la pieza. No me tuve que bañar inmediatamente y no quería mover la boca nada, porque o sea, debo decir que probé la caca. ¿Comiste caca? La probé. Pero tuve caca. ¿Ah? Me comí mi propia mierda. ¿Y rico? No. Qué asqueroso, weón. Pero en versión casi agua. Es que igual son con. Debo ser que la polera la tuve que botar. Historias de caca. Historias de feca, weón. Concha tu madre. Cada vez que vayan al baño a destaparlo, fíjense que el sopapo esté dado vuelta hacia el lugar que corresponde. Palpico. Y fue una explosión de agua con caca. Qué raro. Me dicen por interno que Spinek nos manda saludos. Está muy contento por escuchar esta historia. Manda un super beso. Manda un super beso. Un super beso para Pablo. Un super beso anal. Rayo el anal. Oh, la historia, bro. Cuático. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Contingente, weón. La persona que está enferma de la guata, con cagadera. Y weón, te llegas a tu casa, weón, no voy a aguantar la mierda, weón. Y cuando tienes que ir como a la puerta, te dan más ganas de hacer caca, weón. Es terrible. Cuando estás con ese. Weón, es la peor experiencia que puedes recibir en tu vida, weón. Espantoso. Bueno, y yo que he venido con cagadera y tengo que cruzarme todo este parque culeado caminando, es terrible. Y empieza ahí como camina las la patas. Bueno, es el Vía Crucis, conche de madre. Es terrible. Hay judíos. Sí, hay romanos dándote la tigas. La raja. Claro, es cruz de caca. Es de caca. Es horrible. Weón, y ahí va como con las patas abiertas, no te querís mover, weón, no querís mover un ojo. Weón, mueve el ojo y me hago caca. Claro. Es una weón que no podís mover, weón, es cuático. Es cuático. Es impactante, weón. Sobre todo cuando estáis con ese con cagadera. No, y lo peor es cuando estáis lejos de tu casa y estáis en un lugar ya rural, por decirte, y tenéis que ir al baño así a la emergencia brígida y pagáis, no sé, dos gambas y te dan el pase a la entrada y hay un hoyo en la tierra nomás. Y vos tenéis que andar ahí nomás. Puta, yo tengo una historia. Yo tengo una historia de un familiar mío. A ver, que con caca, no con caca. No eres tú. Que un familiar mío, pues, weón. Es él. No. Es él. Un familiar mío que fue a construir media agua al sur, pues, weón. Ya. Y puta, este familiar mío está súper trancado, pues, weón. Es familiar Darío Tejeda. Darío Tejeda, claro, ya. El weón se tranca, ¿cachai? Si el weón está en su casa, no hace caca. Ya. La cuestión es que este weón no cagó durante una semana. ¡Oh! Y el weón estaba hasta el pico, estaba hasta el pico. Y llegó un viejo, weón, sabes que no aguanto más, tengo que hacer caca. Va a una litrina, ¿cachai? Donde esa weá donde hay una. ¿Una litrina, weón? No, en la casa de una de las personas que alojaba. ¿Ya? ¿Cachai? Va a la casa, pide el baño, se sienta, y se sienta como paradita. ¿Cachai? Como que la persona se sienta, como que no pone el culo en el asiento, no, en el baño, porque no, le da asco, weón. Sí, ¿cachai? Se siente como medio paradita y de repente. ¡Pah! Hace caca. Ya, pues se da vuelta, mira el water, no hay nada. Y la buena dice: ¿qué chucha? Es eso, ¿dónde está el mojón, pues, weón? Weón, y mira para el lado, y mira para atrás, estaba pegado en la pared. ¡No! Oh, weón, tenía el mojón, mentira, weón. Salió una versión de chorro. El mojón pegado en la pared, weón. Weón, te estoy agarrando como unos confort y empezaba a sacar la weá. Se había pitiado el baño de la campesina, weón. Tuve que sacar unos confortes, ¿cachaste? Weón, weón, me contó esa weá. Decía, pero weón, como, no, que el weón no había mojón en el water. Y miro para atrás, estaba pegado en la pared, weón. O sea, weón, propulsiona chorro esa weá. Oh, weón, mal, fue la cagada. Weón, fue la cagada, weón. Nos reímos, weón, pero así, weón, toda la noche esa weá. Esa era una historia con caga que conozco. Quiero hacer una mención corta a un amigo en común que tenemos con Pablo, que vivió una experiencia terrible en el sur. Estos chiquillos se pegaron en un pique al sur a una tocata, que hubo ya un festival que nunca fue. En Chiloé. En Chiloé. Y nuestro amigo Cucho, que... No, imagínense ir más o menos, a Puerto Montt, no, a Chiloé en bus de Santiago, unas 12, 13 horas. Y ese fue enfermo de la guata. ¡No! Con cagadera arriba del bus. Este güey es un kamikaze. Yo lo recuerdo y todos íbamos muy animados y en serio. Una cara de compungido, pero horrible. Pero llegamos a Chiloé, recuerdo. Y en el bus tuvo que hacerlo, tuvo que hacer magia para cagar en el bus, porque eso no se puede hacer en los buses. Claro. En los buses hay un cartelito que dice no obrar. Sí, no obrar. De hecho, no se puede. Pero es verdad que cuando decís caca en el bus, ¿se cae a la calle? Lo pueden botar. Lo pueden botar, pero solo tendrían que abrir el estanque. Claro, cae en un cajón que hay abajo el water. Ya, perfecto. En Chiloé tuve una experiencia con una letrina. Pero era una letrina ordinaria. Imagínate una parte donde habían 500 personas alrededor que te tapaban con un pizarreño. ¡No! Un pizarreño y tenías que hacerle guardia al amigo para que no lo vieran cagando. Imagínate, el baño del ¿qué lado. ¡Qué fino! ¿Dónde fuiste? Fue algo asqueroso. Pero ahí, y ahí él. Salvo la gente de Chiloé. Pero imagínate la cara de felicidad que tuvo el tipo después de pegarse. Era bueno. No, o sea, era. Según que iba a cagar en cualquier parte. O sea, fue el lugar, weón, con menos dignidad, pero weón se sentía feliz. Sí. Era como el weón que la pone la primera vez, así lo mismo. Claro. Y bueno, así tú eras con caca, weón. Sí, escuático. A mí me ha pasado, por ejemplo, una vez en un bus y también estaba con emergencia. Estaba con emergencia y resulta que fui al baño y alguien operó antes que yo, po, weón. Y tapó la weá, po, weón. Y había yo veía un mojón así, pa, pero así gigante, pero trabado al medio. Insertado. Insertado en el pequeño hoyo donde tiene que caer todo. ¡Oh, qué asco! Y todo alrededor lleno de meado. Todo alrededor lleno de meado. Oh, la peor asqueroso. Mezcla es el mojón con el meado alrededor. Weón, era asqueroso. Bueno, es la peor weá. Como que se concentra el amarillo en meado alrededor del mojón. Weón, es cerdo esa weá. Datos. Es como un helado. Es como un helado de vainilla con chocolate. Oh. Qué racio. No fuimos al chancho este capítulo. Es como especial caca este podcast, ¿no? Inevitablemente Pablo nos ayudó a que lleváramos esa dirección hacia allá. Bueno, eso es con la mierda, pues, weón. Entonces, ahora sí podemos dar el tema a la mierda comestible, literalmente, claro. Que es McDonald's. McDonald's y su... McRatón. ¿Qué nos puedes contar tú, Chester, ya que eres un personaje bastante asido, cercano a la cadena? Que... No, yo tengo una pregunta, güey. Si encontraron la cola de ratón en un sándwich, ¿dónde está el resto del cuerpo esa, güey? ¡Oh! ¿En otro sándwich? ¿En múltiples más? Bueno, es palpico, weón. Bueno, y se comprobó como científicamente que la cola fue cocinada con la hamburguesa. Qué rico. Weón, como que igual, venía igual, con la hamburguesa. Igual yo, cada vez que voy al McDonald's, cruzo los dedos para que salga una weá así, pues, weón. Porque después le pegáis la demanda y comís McDonald's. Lo mejor que le puede pasar, parece eso. Es lo mejor. Hacer del asco. ¿En serio? El tipo que puso la demanda, 400 millones de pesos. No. Sí, pues, weón. Eso está bien. O sea, ¿ustedes morderían una colita de ratón por 400 millones? Me meto por el foto, weón. La zorra. No solo coprofilia, no. También hay un tema de zoofilia aquí. Sí, pues, son 400 palos. Pues. Bueno, no es menor. Es una cifra con la que podrías vivir tranquilamente el resto de tu vida. Sí, pues, te transformas en millonario. Uy, qué cuático, weón. Pero que imagínate tú, cagado de hambre, de repente hasta con el bajón inclusive, porque digamos que ¿sí? A McDonald's no es un lugar al que vaya así como, oh, qué rico, hoy día tengo hambre. No, a McDonald's vaya a bajonear, ¿cachai? Y que te sale una cola de ratón, weón, un escote adentro de la hamburguesa. ¿Qué le pasó al escote? ¡Cagó! ¡Qué asco, weón! Escote quedó impresionado con... Suéltalo, Scotty, suéltalo. Ahógalo. Sí, pues es cuático, weón. Qué bonito, weón. No digo, vamos, mierda. Así como que me salió la cola. Es como un premio, weón. Sí, es como el premio de la cajita feliz. Sí, bien, coche tu madre. Sí, coche tu madre. Salió Ronald McDonald. Es como. Sí, pues weón, ¿cachai? Bueno, daría un poco de asco. Pero igual yo no voy a dejar de comer cuartos de libra, weón. Por un ratón. Sí, porque salió una cola en Temuco. Chúpalo. Comiendo, yo, ¿no? La verdad es que sí, como que pensaba ya y tomé la decisión de dejar de comer hamburguesas en McDonald's. Sí, pero siempre está. Pero siempre hay un pero. Siempre sí, hay un pero. Las papas no las puedo dejar, weón. Son las mejores, weón. Weón, ¿y tú has visto un documental? Bueno, no un documental, es como un pequeño. Sí, es un micro documental que es un weón que pesca hamburguesas de todo tipo, desde la más casera, McDonald's, Burger, todas las weas. Y tiene él aparte en un posible, porque todas estas los tenía dentro de un frasco, estas hamburguesas, ¿cachai? ¿Ya? Tiene un frasco con papas del McDonald's. ¿Ya? Y empieza a ver la evolución de las weas a lo largo de la semana. Ah, bueno, sí, lo todas vi. Las weas se empiezan a hacer pico. Y lo único que no le pasa nada son las papas del McDonald's. No, las papas nomás. Tal cual. Quedan intactas. Bueno, las papas increíblemente. Y onda como que al final en el laboratorio donde están haciendo la wea, los otros weones que estaban ahí botaron las otras hamburguesas con el pasar de las semanas porque estaba muy hedionda la mierda. Y por error. Botaron las papas del McDonald's, ¿cachai? Y las papas estaban intactas todavía, onda decía el weón. Quizás cuántas semanas más habrían pasado y a las weón no les habría pasado nada. Y habían pasado, no sé, 8 semanas. ¿Cachai? Son muy inmortales. Weón, son inmortales. Pero ¿qué mierda tienen esas papas que ningún germen se les pone encima, pues, weón? Ya esa weá es... La weá ya debe ser son más inmune a todo. Que mierda. ¿Ah? Quizás para curar el cáncer y el SIDA comamos papas del McDonald's. Te da inmunidad a cualquier weá. Pero imagínate toda la cantidad de papas del McDonald's que debéis tener intactas todavía en tu guata. Sí, esa es la weá. Oh. ¡Qué mal pico! No, yo creo que también son See You Later. También. Sí. Pero yo nunca he visto una papa salir de. Así completita. ¿De tu ano? Puta, no lo quería decir así. Así. Anus. Anus. Stark. Anus Whitening. Favorite Anus. Stark. Sensation. New concept. Pero tú nunca has visto una papa salir. No, yo tampoco. Deben estar todas acumuladas ahí, pues, compadre. Sí, es verdad. Cuático, weón. Pero, puta, es que la magia es la magia del McDonald's, weón. Es la magia. Yo me creía las hamburguesas del burger con las papas del McDonald's y había un restaurante. Sí, sí, bueno. De hecho, las hamburguesas del burger son mejores que sí, las del McDonald's. Son como más carne. Sí, son más carne, pero las papas del burger son asquerosas. Son asquerosas, weón. Sí, sí. Es como calentar en microondas, la weón. Sí, es como cartón con aceite. Sí. No hay una mejor definición para esa jugada. Pero igual hay que tener ojo, porque el local de Temuco está hecho bolsa, pues, weón. Si la gente veía los ratones pasar por afuera, weón. Los ratones atendían. Sí, pues, weón. El Mickey Mouse y todos los weón atendían. Mickey Mouse. Me voy a risar el mito del monstruo del que sacan la carne del McDonald's. Ah, que es como una weón que se autorreproduce, ¿no? Claro, que claro, una weón rosada. Que sí. Se autorreproduce, que es rosada, que es mitad pájaro, mitad vaca, una weón, pero. Es como los pollos clonados del Kentucky, pues, weón. Que no tenían cabeza y que tenían como 8.000 alas y 8.000 patas. ¿Sí? Era como unos goros. Es era como un goro de un pollo goro. Un pollo goro. 4 alas la wea. Un pollo Quintaro, así. Pollo Quintaro. Podría salir el combo. Claro. Pollo Quintaro, el pollo Motaro, así. Mitad pollo, mitad otro animal. Qué wea. Pero. El McDonald's igual nos tiene que tener acostumbrado. Wea. ¿Cuánta mierda nosotros comemos día a día? No podemos decir ahora, ay, se me va a colar ratón, weón. Yo estoy seguro que weón, me comí un pedazo de uña de vaca, weón. Se me comió un minuto, weón. Además, ahí está orgulloso eso. Es parte. Esta cuestión es mejor no pensarla, weón. Es comer. Es comer, como sí, la salchicha. Qué sí. Rica la weón. Como la salchicha cuando estés comiendo salchicha. Oh, qué rico. Sí. No hay... ¿Y sabías de qué la hacen? Porque siempre hay weón que te dice, ¿y sabías que está bien? Es una depresión luna. Una depresión luna, un reportaje que decían las salchichas. De todo, sí, pues sí, un molido de ojos, de sesos, de toda la cosa. De pene. Prefiero no saber. Pene. ¿Saben de qué está hecho el puré de palta de los servicentros? ¿De qué? Puré de palta. No es palta. Oh, es cacao. ¿Lo que tiene menos tiene palta? No, no, no es, no es algo asqueroso, pero es puré de arveja con sabor y sal. Pero no, eso es un secreto de, sí, de nutricionistas. Yo también se cacha eso. Y el saborizante le da sabor a palta, pero es una hueá de arveja. Claro, un puré de arveja y sale más barato, pero la palta es cara. ¿No, no es más caro moler arveja y toda esa hueá? La arveja parece. La arveja, sí, la palta no, en el piso. El dato Pablo. En el piso. El dato Pablo. Sí, tiene un macetero y tengo arveja, pues. Bueno, y ustedes saben. ¿Cuál? De... están cagando. Entonces yo podría mandar a esos hueá porque están cagando, pues. Se están cagando, no es palta. Mira, tío. Ya, pero si siempre esas weas dicen sabor a palta. Todas las weas que digan sabor a algo, bueno, no son. Es el engaño. No, es el engaño. Mira, las barritas de chocolate, todas esas weas, no sé. Entonces te pueden vender el puta moco de dragón verde sabor con a... sabor a palta. Weón, todas esas barritas de chocolate, los Capri, la wea que sea, fíjate, si dice sabor a chocolate, no es chocolate. Uh-huh. Es alguna grasa culiada con sabor a chocolate. Claro, es caca. Con sabor a chocolate. Con sabor a chocolate. Pero es rico. El medio truco, weón. El medio truco, compadre. Weón, ¿qué estamos comiendo? Es bueno, pico esa weón. Lo que les quería decir, y ¿ustedes saben de dónde vienen los hongos, los champiñones? ¿Cómo lo hacen? Eso es bueno. Eso es bueno también. Los champiñones. Los que echan en las pizzas, que comen felices de la vida en la ensaladita ahí. ¿Por qué si se ha visto esto tú sigues comiendo? No, yo no como champiñones. A mí tampoco me gusta. ¿A usted le gustan las callampas? Sí, no. El Dutch le gusta, sí. No me gusta. No, ¿eh? No. Yeah. Bueno, yo esto lo vi una vez en un reportaje tipo Tierra Adentro, así con Paul Landon, ¿cachai? Yeah. Y la cosa es que, puta, hay como unas cavernas subterráneas, ¿cachai? Con estas típicas weas pasada humedad, ¿cachai? En que toman sacos de estiércol, abono, caca, ¿cachai? Volviendo al tema de la caca, yeah. Los cuelgan dentro de estas cuevas subterráneas para que las weas se impregnen de humedad y por el forrito de esta bolsa de caca, que es como un punching ball de pura caca, empiezan a aflorar los honguitos. Oh, y después, sí, empiezan a aflorar estos honguitos blancos. Después lo único que hacen es pasar un cuchillito y cayeron todos los honguitos para abajo. ¡Qué rico! ¡Rico! Oh. Así que cuando esté comiendo una pizza y una barata queso, acuérdese. Oh. Los honguitos también vienen de... Bueno, ¿qué vamos a seguir comiendo? ¿Y hay algún otro dato? ¿Qué hacemos? Para a sacar. ¿Qué hueá podemos comer? El ketchup. No. Otro dato. A ver, yo eso no sé. Así como, ¿what? No quería decir una, pero por eso, imagínense eso. Son las máquinas trituradoras, un campo de tomate, pero se supone que el ketchup es como un tomate un poco podrido, se dice. Eso es parte del proceso, no es que estén malos. Ya. Es como más pasado. Es como el yogurt, que es leche más rancia. Pero, imagínate, ¿qué pasa si tú dejas un campo abierto? Bien grande, lleno de tomates de ese tipo. ¿Ya? ¿Qué crees que puede llegar a ese campo? ¿Animales? ¿Qué tipo de animales? Pájaros. ¿Ratones? ¿Ratones? ¿Y qué pasa si pasa una planadora por ahí y les da lo mismo después recoger todo eso? No. Mezclado con... Puede que venga cualquier mierda, pero después se supone con los procesos de cocción. ¡Con topos! Los procesos de cocción, no pasaría nada. Yo quiero que... ¡Oh, qué asco, weón! Y arriba el ketchup. Weón, el ketchup me salvó de tanta comida, weón. La cagó. Oh, qué asco. Aquí está la guanita. ¿Dónde salen esos datos, weón? ¿Internet? Ah, ya, bueno. La vida. La vida. Los campos. La sabiduría de internet, claro. Pero es cuático como los familiares de Scotty están metidos en todo. Sí, Scotty debería darnos una explicación en estos momentos sobre qué piensa él al respecto. Chúpalo. Puta, Scotty es una mierda, weón. ¿Cómo puede ser multimillonario lo único que decir es chúpalo? Puta, así ha logrado el triunfo de las multicadenas que lleva Scott Henderfan. Scott Henderfan, que recordemos el alto ejecutivo de Procter & Gamble, que nos vende ketchup, nos vende puré de arveja, nos vende hongos, ¿cachai? Weón, es terrible. Qué asco, weón. Scotty culiao, weón. Te pasaste, ratón culiao. Bueno, y también mostrar los reportajes de los pollitos del Liverpool, weón. Que no. Son puros pollitos poderidos, los pollos horneados. Los que venden horneados. De hecho, son reportajes de forma especial, sí. Y weón, así. Que dicen que los pollos que dicen que te lo venden los horneados del líder son pollos que son que están vencidos, los pasan en alcohol y los cuecen, sí, y los bueno, hornean. Y ahí se lo entrega a la gente bien doradito, bien rico, cascarita rica, muy bonito. Pero termina siendo una mierda. ¿Y cómo chucha lo hacen para que la gente igual no se enferme? Porque el McDonald's ya hace hamburguesas de ratón. Pero igual la gente no pasa enfermándose. No, pero es que les pasan alcohol, cloro y todas esas mierdas. Y está todo cocido. Sí, eso ayuda a que no pase nada. Sí, por más de todos los gérmenes. En rigor tú podrías comer cualquier caga, pero si esa caga la cocí, la limpié en cloro, puta, no te va a pasar nada. O sea, siempre hemos comido hamburguesas de ratón y son ricas, güey. Puede ser. Sí, qué cuático, güey. De hecho, hay más bacterias en la boca que en el culo. ¡No! Y eso es verdad. ¿En serio? Sí. Entonces vamos a empezar a comer por la raja. Hay gente que ya lo hace. Platanitos, pepinos. Mickey Way. ¿Cómo le gusta? En todo caso, Chester, esto no incluye a Boca Enferma. Boca Enferma sí tiene más germen en la boca. Y en el ano también. Por igual. Anus. Estamos tratando de buscar en internet algún otro dato de procedencias de comidas. Pero es terrible, weón. ¿Qué podemos comer, weón? No podemos comer nada. No nos queda nada. Mierda. No nos queda nada, weón. Vivamos de los duraznos, así, de los árboles. Ah, ¿conocí el dato de los duraznos? Me vaya mal pico, teníamos todo. Weón, todo estaba así, pero pasaba por cualquier lado, weón. Es terrible, weón. Weón, qué asco, weón. Compadre, el mote con huesillo es Pichín Francisco. Sí, ya derivando cualquier weón. La sopa está hecha por leche de perla. Leche de la sopa de perla no son con leche. No importa, igual se mezcla con la weón. Perdón. Pero qué guático, weón. Terrible, compadre. Ya, si igual estamos al tanto, esa weá. Sabemos que las sopas para el centro son terriblemente races. Los sopapletos. Los sopapletos, weón. No, pero, weón, ojo. Que no en, esos sabemos. En esos reportajes que se han hecho de mira, los lugares más rancios para comer, los carritos han salido siempre favorecidos. Son como los weones con más limpio y más sano. Mira lo que encontré acá. A ver. 5 objetos asquerosos encontrados en la comida rápida. El top 5. A ver. En el número 5, un cuchillo. Ah, piola. Comiéndome un corte de la cara. Piola. El cuchillo. Pero bueno, el tamaño de la hamburguesa, weón. El número 4, un ratón. Estamos hablando de Chile está en el ranking. El número 3, carne humana. No. Qué weá, ¿y dónde era eso? Miami. Pero para, ¿cómo descubrí que es carne humana? En 2005, un hombre en Miami estaba disgustado de su cena con el restaurante de cadena Arby's. Cuando se percató de su sándwich, estaba preparado precisamente con roast beef. De él pendía un trozo que, según el hombre, parecía que estaba viendo la huella de actividades de un trozo. Oh. Era un dedo. Era un trozo de dedo de un empleado del restaurante, según declaró la gente del lugar. Dos cosas. Concha rico. Tu madre. Dos cosas quiero decir. Qué asquerosidad más grande. Como alguien que se ¡no! Como alguien que se corta el dedo. Pero, como alguien que se corta el dedo, no avisa que se cortó el dedo y que está en una hamburguesa. Y dos. Alguien que sepa o pueda enseñarle a niñitos a leer, puede venir y enseñarle a leer a nuestro amigo Chester, por favor. Lo suplico, por favor. Sí, sí. Educación de calidad. Educación de calidad. Para Chester, ahora. ¿Quieren ver el número 2? ¿Ya? Sí, por favor. Un condón. Ya, pero adentro del chocman, ¿puedo decirlo? Sí. Ah, de veras. Es que en Chile todo esto. La tradicional cajita feliz del McDonald's. ¡No! Trae un juguete de moda. Pero para esta niña suiza, no fue así. Mientras hurgaba ansiosamente para sustraer el juguete, la menor encontró en medio de las papas fritas un condón. La madre de la menor dio aviso a la policía, que naturalmente le dio la razón. Peor. Bonito. Un condón, tenía 6 años, tenía que vender, pues, weón. Al tiro, uno. Claro, creo que pensó que era un globo nomás. Sí. Un globo. Mira, mamá, viene el globo. La mayonesa. La mayonesa. Con el quesillo. Y el quesillo, piola. Y el número 1 es una jeringa. ¿Jeringa? Con sida, la verdad. Una jeringa. Oh, qué cuático, weón. Era gana Burger King. Sí, son parte de la historia de. Así como saltando un tema brigio. Es cuático como en Rusia y en esos países siempre pasan cosas raras, weón. Como sí, que weón. En Rusia está ese weón como medio skinhead neonazi que va bailando como techno en un festival. ¿Ya? En Rusia pasan unos weones surfeando en la calle. En Rusia pasa un weón y se agarra combos con un travesti. Como que en Rusia pasan muchas cosas, weón. ¿Y por qué estamos hablando de Rusia? Como que me perdí en el camino. Sí. Ver, porque te dije que es mi dimensión paralela. Hice mi dimensión paralela. Paréntesis, nada que ver, dije. McDonald's con Rusia. Es que no, es que tú hablaste que pasó en Suiza, en esos países medio nórdicos, por eso llegué a Rusia. Ahí está. El Dutch se pegó la vuelta al mundo, así. ¡Pah! Sí. Su Paul McCartney. Es que por eso, era por eso, no. Está bien. Respetamos tu mundo paralelo. Respetamos tu dimensión. Tu dimensión paralela. Pues parece sin nada que ver. Podría ser una sección del programa, la dimensión Dutch. Les dije que era un paréntesis sin nada que ver, les advertí. Vamos a integrar esa sección a contar del próximo capítulo. Intenté que funcionara el tema, pero no funcionó. No, pero por eso. Para los próximos capítulos, dimensión Dutch. Y va a ser el momento en que el Dutch va a hablar de cualquier wea. Sí, como Salfate. Como Salfate. No, pura wea, nada quiero. No, pero así aprovechamos de poner el... y pasar al siguiente tema, porque tenemos un tema increíble, una van premier que pasó que comentar. Sí, es verdad. Es importante, sí. La comida, que llevamos como mucho rato igual. Llegó el momento de contar, llegó el momento de hablar de el mejor viral de la historia del cine. La mejor activación para un estreno de una película. Pero que se les fue un poco las manos. Se les arrancó. Lejos, claro. Bueno, lanzamiento de Batman, la última película, el cual una persona se... ¿Cómo se llama? Dark Knight Rises, ¿nada así? The Rises. The Dark Knight Rinso. Dark Knight Homo. Homo. Hace, lo hace. ¿Eso no es eso, weón? Sí, sí. ¿Cuál? ¿Un personaje disfrazado de Joker? ¿O era de Bane? No. Era el Guasón. ¿Era el Guasón? ¿El Guasón? Qué notable, weón. Y un llega, tira, lanza, tira su weida y ¡pa! Destruye todo, weón. ¿Pero qué, tiró una granada? No, tiró bombas de humo y con pimienta. Ya empezó a disparar balas. Salame y con... Ah, y salame. Empezó a disparar a la gente. Creo que es como la segunda matanza más grande de Estados Unidos. Murieron 18 personas, una cosa así. La primera matanza más grande de Estados Unidos es en Medio Oriente, compadre. Ahí mataron a los gringos a millones de personas. ¡Ay, contesto! ¡Ah! ¡Defensor de los derechos humanos! ¡De veras! ¡Es un día! ¡Es que se preocupan los derechos humanos! No, la matanza más grande fue la Segunda Guerra Mundial, compadre. La matanza más grande fue la Segunda Guerra Mundial, compadre, con el Chima de Nagasaki, compadre. Ahí fue una... ¡Oh! ¡Conciencia! El Nelson Mandela de Postcard. ¿Cómo era un personaje tan hipócrita? Fue una ironía fuerte. No, pero es mático, weón. Sí, que haya un weón disfrazado de un malo de Batman y se haya piteado a la gente. Weón, y está lo peor bien. Es que y muestran la foto del weón y está como feliz. Y era un weón súper normal, como que no tenía antecedentes. Era un doctorado. El weón era acuático. ¿Sí? No tenía antecedentes de nada. Entonces, como, ¿qué pasa en ese hombre que hace que de repente entre un cine? ¡Pa! ¡Mueran todos! Sí, la locura, weón, de las películas. Weón quería hacer su. Yo creo que está todo también teatro. Entonces, hizo que hacer como una intervención urbana ahí. Pero tú cachai que iba encima con los efectos del cine, no cachaban cuando el buen pegaba baladas o cosas así, porque pasaba piola, así son la verdad. Está bien. Y hay una pequeña nota ahí entre medio que yo la encontré notable, aparte de que es terrible la wea, pero que adentro del cine, una mina como canadiense que se había salvado de otro accidente brígido, murió ahí. Sí. ¿Murió ahí? Sí, pues weón. Es como la historia del Paco chileno que se salvó de un balazo al corazón porque se le reventó el lápiz. Sí. Y después el weón iba andando como patrullando por Valparaíso y le cayó un árbol encima y igual murió. Es como, sí, weón, si estáis destinado a morir, te vaya a morir igual. Sí, ¡ay, destino final! ¡Destino final! Películas. De todas las películas. Yo le quiero decir a la gente que vaya a la premiere acá en Chile o que ya fue, que tenga mucho que cuidado. Usen pistolas de airsoft o alguna hueá así, pero no hueá verdadera. Que tenga paintball, sí, que nos tiren pintura. Porque ya de por sí los disfraces no van a ser tan buenos como los gringos. Claro. Y el gallo que vaya para allá va a tirar una molotov y va a tratar de acuchillar a alguien. Claro. Va a ser como la versión Garra Blanca de la wea. Claro, va a ser de Chill and Wait con la van premiere de Batman. Sí, cuidado, igual. Pero cuático igual, weón. Brigio. Oye, yo supe que tú ibas a ir disfrazado del Batman de los 60 al desde el Batman gordo, Adam West. Sí, tengo la ponchera. Me tengo que conseguir el resto del disfraz. Sí, es verdad, sí. El Technicolor, versión Technicolor de Batman. Technicolor, podríamos ir todos disfrazados en esa versión, ¿cachai? Sí. O la versión, es que también la del Guasón era muy chistosa. Sí, el Guasón de Batman era como la boca pintada, pero pinca. Era la versión Patty Maldonado el Guasón. Patty Maldonado. Era muy ordinario ese Guasón. Y la Gatúbela, que partió siendo una mina muy rica, así. Terminó negra. Sí. Como que la carbonizaron a la weón. Y el Doctor Frío, que weón era un weón. Más caliente de todo. ¿Qué puta puede ser? Pero era como muy charcha también, weón. No, el personaje de Batman 60 era muy penca, pero. Volviendo a la destrucción masiva de Estados Unidos, igual yo desperté en la mañana así como pensando, dije, weón, la cagó esta weá, pues, weón, se metieron 15 personas. ¿Sí? 12. Ah, yo pensé que eran 18. Como 50 heridos, una cosa así. Ya. Sí. Yo creo que los 50 heridos fue por la estampida de caballos que aplicaron. Los balazos locos que le las piscolas, pa, disparando para todos lados. Pero el weón no se mató, no murió, no nada. El weón está, sí, no tiene preso. Aparte, ahuevenado, ese weón le metió electricidad hasta por la raja. Dijo que tenía bombas en la casa. Sí, po, no sé si han leído. Tratan de buscarlo. Que la policía está tratando de desactivar todavía todas las bombas que tiene en la casa. No. Ah, el weón es pico. Ah, y de hecho habían desalojado como los edificios alrededor. Sí. por lo mismo, sí, porque tenía explosivos. Y de hecho la policía estaba desactivando bombas. Oh. Claro, si el güey estudia medicina, tiene que ser algo de química también. Es como una estrellita de Lonoli, pero... ¿O no? ¿Sí? Sí, puede ser. Cada vez que la farmacia. Sí, pero entonces el güey debe haber hecho un lote de mierda dentro de su casa, güey. Claro, es como unita Lonoli, güey. Sí, güey, bueno, sí, ese güey puso una escopeta apuntando hacia la puerta. Y que no le resultó. ¡No! ¡No funcionó, güey! Un penca, no, que... me los cago a todos. Puta la wea. La wea, como uno de los calzoncillos, así, estaban vencidas la wea. Como la wea ordinaria. Sí, po, weón, pero así con el Batman loquillo, weón. Batman loquillo, weón. Que bueno, es cuático. Ahora ir a los Estados Unidos y ir a ver una película al cine va a ser terrible, weón. Te van a revisar hasta el ano si no ya hay una pistola metida. Sí, po, pero es que depende de la película también, weón. Si hay a ver. No, y a Paul y todas esas weas me afleta. Yo sé que ya pasó, que ya la estrenaron y todo, pero... Esas películas que el Dutch todavía ve en el cine. Si van a ver Casablanca, weón. Claro. Acabo de decir que ya sé que se estrenó. Si usted a ver Jackass, compadre. Es que no sé qué esas tipo de películas que vienen, pero ya acabo de decir que ya pasó. Claro, ya fue. Terminator 1. Para ahí no te van a matar, weón. Ahí no te van a matar. ¿Por qué no? Porque ¿qué? ¿Te van a disfrazar de Paul? ¿Por qué? Porque este weón era el guasón, era malo, tenía bombas. Por eso fue y mató a todos, porque era el guasón. ¿Y por qué eso? Mi novia Poli van a ser Poli, no va a pasar nada. ¿Pero por qué eso? Pero la mente psicópata puede ser. Un tipo se disfraza de Poli, imagínate. ¿Y mata sí, a todos? Po, sí, sí. Puta la weá. Los psicópatas son así. Son así, weón. Sí, yo soy psicópata. Fácilmente al estreno de Náufrago, puede haber entrado un weón disfrazado de Tom Hanks y haber matado pelotazo a los weones. Es una posibilidad para a Wilsonazo. A Wilsonazo te vaya a ir, compadre. A Wilsonazo. La muerte lenta, pero terrible. Bien, cabrón. Todo murió a Wilsonazo. Sí, pues, van a ver la película El Cazazorro. Que se lo metan con la guitarra, pues, sí, pues. Son todas las películas. Tienes razón. Todas las películas son potencialmente peligrosas. Sí. Puta, estamos dando ideas, weón. No es muy bueno. No, sí. Niño, usted no la hagan en la casa. No, hagan estas weas. Bueno, sí. Bueno, es fuerte. Estamos llegando ya al final de un nuevo capítulo de podcast. ¿Pero por qué te lo en serio? Porque le da pena, pues. Me da pena. El final. Sí, vaya, vuela alto. Vuela alto. No sé si hay saludos de la gente que nos escribe siempre para dar un espacio final a esto o. Cortámoslo. Ah, hay un par de saludos. ¡Epa! Ándate, cabrito. Hay saludos especiales. Hay requerimientos de besos también. Se los dejo a usted. No, yo no me quiero involucrar. No, pero por favor, no, Chester, dale partida a la ley. Nacho de T14, me tiré uno. Ahí está. Nuestro amigo Alejandro Stay, Aleja Funk, fundita. Juanpa 7. Sonjita Guyanguera, Cucacote, La Pantera Rosa. Chuchan, harta gente, pero espérate, estoy equivocado, cuenta, esta no es, esta sí. Estaba leyendo mis menciones. Estaba mandando el saludo a su amigo, y te lo pasa al agua. A mi amigo Pablo Collapse. Si está acá, pues, weón. Y te lo pasa al agua. Juanpa 7. ¿Quién más? Juan Chaquetero, que nos hace RT. ¿Ya? Ya hay harta gente, en verdad, weón, que hay que mandar. ¿Pero te lo dieron todo? ¿No? ¿Quién? Paula Victoria. ¿Qué es Paula Victoria? Margus Rey. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es que ya. Lo dijo muy claro. Scotty lo dejó todo claro. Un gran saludo. Y yo creo que tú le deberías mandar un super beso a Margus Rey. Sí. Porque yo le pido. Es que lo está pidiendo el público. Le mando un super beso a Margus Rey. Ya, pues, pero. Da el efecto. No. La potacho, man. ¿Qué es eso? El efecto del super peso. Sí, pues bueno, estoy con sí. ¿Y por qué yo nomás? Porque no, atento, porque ustedes no quieren a sus seguidores. No, porque ella lo pide acá. Ella mando un beso a Margus Rey, un abrazo afectuoso, compadre. Pero el sonido del beso, pues. No. Pero sí, un beso en la mejilla. Compadre, yo no le doy besos ni a mi madre, compadre. Lo único que le puedo decir. Oh, Dutch. El hombre frío. El insensible, el doctor frío. Ojo que Jorge Bamonde está pidiendo un besito abajo de Chester. Es mentira. No, mentira, no hice acá Chester. No, es mentira que no le beso a mi mamá. Lo de Chester es verdad. Lo de Chester es verdad. No, mira, no hice. Un besito abajo. ¡Oh! De Chester. No, ¡oh! No, mira. Weón, si sale. Besito abajo y te está preguntando. Acá sale. Está preguntando. No, está bien. No. Bueno, ya, pues, a Nacho BT14, sí. Y a toda la gente que nos escribe. A la Yeta, a Casandrita. Casandra Ortega, sí. Raúl Robles, al Chole no. A Vanessa Urrutia, que es una nueva fanática que nos ha escrito. ¿Quién es Vanessa Urrutia? Ah, y a Zipper, Esteban Correa. Y bueno, aquí HD. Aquí HD, un gran valor. Y programa el debate. Programa el debate también. Mica Coa. Nuestra amiga Ricitos Rebeldes también, que nos escribe. Ricitos Rebeldes. Sebastián González, ese guapo. Juanpa 7. Ya lo dijimos. Bueno, y toda Mary la gente. Mary Roth. Toda la gente que nos escribe semanalmente. Así que, amiguitos, nos despedimos. Yo creo que Pablo debería despedir el capítulo. No. Que lo despida él. Nosotros nos vamos, ¿vámonos? Sí. Y dejamos a Pablo hablando solo. Que despida él. Pablo, ¿querés decir algo como palabras al cierre? No, déjalo solo. ¿Cómo fue tu experiencia? Fue muy, muy emotivo estar aquí con usted. Lo pasé muy bien. Creo que esta experiencia deberían enseñarse en los colegios. No. Y que les siga yendo bien, que los fans sigan escuchando. ¿Y Scotty? Me río bastante con ustedes, me ayudan bastante a soportar la pega. Y Scotty también, que es un amor, lo conocí aquí. Muchas gracias por la no invitación, porque en realidad llegué nomás. Sí, se coló. Hay que decirlo. Ya 2 semanas colándose. Está bien. Y gracias por todo eso. Nos despedimos. Amigas y amigos, como diría Raúl Alcaíno. Hasta pronto. Los dejo con Posca. Chao. Programa el debate. Chao. Nos vemos hasta la próxima semana. Más que mono.